ha organizado el concierto por la paz, que va a tener lugar a las 11 de la mañana frente al Teatro de la Universidad de Concepción, en pleno centro de la capital del Biobío. Es Christopher Espinosa con el reporte a esta hora de la mañana. Vamos a, más al sur de Chile, en este especial de prensa del diario de Cooperativa en estado de emergencia. Ya a las 9:20 de la mañana para Puerto Montt se anunciaban lluvias. ¿Está ocurriendo la lluvia, Pablo Barría, junto con la conmoción social que hay en la zona? No, Sergio, todavía no llueve en Puerto Montt. Es probable que pasado el mediodía tengamos agua, o si no, en horas de la tarde. Pero a esta hora está la temperatura bastante agradable, eso sí, nublado. Bueno, para los hechos de últimas horas, podemos mencionar que anoche tuvimos el primer incendio provocado por estas manifestaciones en una bodega de reciclaje que está ubicada en la avenida Presidente Ibáñez, en la población Antúbe de Puerto Montt. En ese lugar se guardan plásticos reciclados, botellas, cartones y todo ese tipo de cosas. Y algunas personas pasaron por ese lugar y le prendieron fuego a esta bodega, según nos relató el propietario de la bodega, el cual nos dijo que no supo quiénes fueron los que pasaron a encender el fuego, pero sí se provocó este incendio. Le digo que no había ningún elemento que pudiese haber provocado el siniestro de forma espontánea, como un corte de energía eléctrica o alguna cosa de ese estilo. En la ciudad de Puerto Montt, la verdad, estuvo bastante tranquila en términos generales, salvo este incidente, además de algunos hechos vandálicos en la periferia de Puerto Montt, donde se quemaron matorrales principalmente. Por lo tanto, Bomberos tuvo bastante trabajo durante la jornada de ayer en la capital de la región de los Lagos para contener y poder apagar estos matorrales de Chacay, principalmente, que son los que se incendian en la periferia de Puerto Montt y que fueron provocados también. Más al sur, en la Isla Grande de